Radio Tosepan, una radio comunitaria indígena de Cuetzalan, Puebla, tiene un grave problema con el INE que le quiere imponer la difusión de comerciales políticos y electorales que se contraponen con sus usos y costumbres, se contraponen a su derecho a la autodeterminación y que violenta el criterio de 2021 de la propia Suprema Corte. Radio Tosepan Limaxtum es el brazo radiofónico de la cooperativa indígena Tosepan Titatanisque. Se ha negado a transmitir los spots del INE, del Instituto Nacional Electoral, porque los considera contrarios a su visión comunitaria indígena y a su manera de entender su realidad. La legislación obliga a todos los concesionarios a transmitir la publicidad electoral e institucional administrada por el Instituto Nacional Electoral. Radio Tosepan ha ofrecido transmitir solo los mensajes institucionales, pero el INE insiste en hacerlos cumplir una obligación que, con el criterio del INE, debe aplicar igual para todas las radios comerciales. Al respecto, platicamos con Eric Huerta de la organización Redes por la Diversidad, que nos cuenta al respecto. El caso de Tosepan no es el único caso, digamos, que en el que están varias radiodifusoras indígenas, ¿no? Los partidos políticos generan muchísimos problemas en las comunidades indígenas, sobre todo en comunidades rurales, ¿no? Una gran cantidad de división que a veces pues llega hasta cobrar vidas, ¿no? En estas zonas. Y por otro lado, pues son totalmente opuestos a la forma en que las comunidades ejercen sus formas de gobierno, que muchas de ellas pues están basadas en un sistema de cargos, ¿no? En donde cada comunidad, donde las personas de las comunidades van participando en cargos que van de la menor a la mayor responsabilidad, y entonces pues pueden ocupar los cargos más altos de responsabilidad, que puede llegar a ser el presidente municipal, en quienes se gobiernan por usos y costumbres, pero después de una larga trayectoria de cumplimiento de cargos. Y además la gente no se postula, ¿no? Sino que la nominan, la postula. La gente dice, a ver, yo quiero que fulano sea, no es el fulano el que anda diciendo, oigan a mí, voten por mí, ¿no? Entonces, muchas de estas radios pues no tienen por qué estar promoviendo un sistema que es contrario a los principios y valores con los que ellos se gobiernan, porque la radio comunitaria, pues básicamente la radio indígena, en el caso de los pueblos indígenas, está hecha o está constreñida o está en su fin es promover los valores y la cultura de los pueblos indígenas. Entonces, imagínate, pues, obligarlas a que promuevan valores distintos o contravalores a los que ellos están tratando, procurando conservar, que tienen que ver con estas prácticas de ejercicio de la autoridad que te acabo de comentar. Y entonces, muchas radios están en este problema, algunas ya emplazadas por el INE, ¿no? En el caso de Radio Tosepan, pues está en este inicio de sus operaciones y pues rechaza la obligación que quiere imponerle el INE de pasar la propaganda de los partidos políticos. Además de que, digamos, están tratando de obligarlos a que entren en una a que promuevan sus valores distintos a los que ellos manejan, no, además esto es una carga de trabajo enorme para las radios, que muchas radios no tienen posibilidades de cumplir. El INE quiere aplicar contra Tosepan una jurisprudencia previa a la reforma de radiodifusión de 2013, que se contrapone además con el criterio jurisprudencial de 2021, que considera a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos diferenciados. Es inconstitucional que la ley someta a estos grupos a reglas que no reconozcan su diferencia. Pero la ley de la que estamos hablando en ningún momento o nunca contempló ni a las radios indígenas ni a las radios comunitarias. Entonces, obviamente, en un caso de radios indígenas y de radios comunitarias no puedes aplicar esa jurisprudencia. Pero ellos, y se los explicamos, no pudieron de ninguna manera, no tuvieron ni siquiera palabras, se quedaron así sin palabras, porque cuando les explicamos esto de que no podían aplicar la jurisprudencia, pues no tenían ningún argumento para decir que sí, ¿no? Para decir que sí se podía aplicar. Sin embargo, pues priva más en ellos este deseo de no resolver, ¿no? De no hacerse cargo de sus obligaciones y entrarle al fondo del asunto y resolver conforme al derecho, porque los comunidades indígenas tienen este derecho a la autonomía y no tienen por qué estar pasando los anuncios de los partidos políticos. No vemos un panorama muy bueno para los pueblos originarios y comunidades indígenas. La Constitución dice que tenemos derecho a hacer comunicación en nuestra lengua, en nuestra propia cosmovisión, en nuestras formas de vida, pero parece que eso no lo están viendo los funcionarios, lamentó Bonifacio Iturbide, de Radio Tosepan. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reportó Iván Fernández.